Montserrat Castillo, alumna del cuarto básico A, comentó a primera hora regional. Soy Montserrat Castillo, del curso cuarto A, y a mí me gustó mucho que me vacunara, no dolió nada, y también igual que bien, porque ahí voy a poder estar bien saludable y también para estar bien cuando sea mayor. Por último, Giomora Salgado, de cuarto año básico, también compañera de Montserrat, comentó. Me parece que está bien porque yo no quiero que sigan muriendo más mujeres. En Chile, el cáncer cervicouterino causa más de 600 muertes al año en mujeres de edad reproductiva entre los 15 y los 44 años de edad. Es por ello que el gobierno de Chile ha decidido incorporar esta vacuna al calendario de Programa Nacional de Inmunizaciones a partir del 2014. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Vamos a tener contacto a esta hora con el intendente de la región del Maule, porque hoy se realizó durante esta mañana un simulacro de un terremoto y tsunami en el sector costero de la región del Maule, participando Peyúe, Constitución, etcétera, y Loca, que mucha gente llamó acá a la radio y nos contestaba a través de las redes sociales: hoy me están llamando que hay un tsunami, que están sonando las sirenas en la costa. Y nosotros le explicamos que era justamente un simulacro. Al parecer mucha gente lo tomó por otro sentido y que a lo mejor no estaba bien informada, pero se cumplió el objetivo de alguna forma. Y estamos en contacto con el intendente, que justamente estaba en la costa evaluando este simulacro. Intendente, un gusto saludarlo, muchas gracias por recibir nuestro llamado, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, un gusto saludar a los auditores. Ya estamos volviendo a Talca desde Constitución. Participamos en el simulacro de un terremoto 8.6 con tsunami, y un muy buen ejercicio en la comuna de Constitución. Evacuaron hacia las zonas altas alrededor de 9.000 personas, muchos estudiantes, y eso es bueno, que la gente joven y los más jóvenes estén, digamos, tomando conciencia que frente a un terremoto o un tsunami inmediatamente tenemos que evacuar hacia zonas altas. Pero la verdad es que este es un simulacro que la Dirección Regional de la ONEMI coordinó para todo el borde costero de la región del Maule, es decir, desde Bichuquén por el norte hasta Peyúgo por el sur. Todo lo que está bajo la cota 30 de inundación ante un posible tsunami fue evacuado. Tuvo una muy buena respuesta de la ciudadanía y de todos los servicios que participaron, las municipalidades, por cierto, carabineros, PDI, bomberos, ejército. Acá habían 100 de Constitución apoyando este ejercicio, habían 100 efectivos de ejército, Servicio de Salud del Maule, las gobernaciones de cada una de las provincias que tienen borde costero. Es decir, fue un muy buen ejercicio, con aproximadamente en toda la región del Maule, en el borde costero, evacuaron y participaron alrededor de 21.500 personas. Intendente, en terreno se pudo evaluar también cuáles son las deficiencias que ha tenido este simulacro, de lo cual no estamos bien preparados a lo mejor. Evidentemente, todos estos ejercicios no solamente sirven para mantener el alto lo que es la precaución o la atención frente a un terremoto o tsunami, sino que también para evaluar cuáles son los puntos débiles que tenemos en las vías de evacuación, en las metodologías que estamos aplicando para la emergencia o los protocolos. Y acá en Constitución surge inmediatamente la necesidad de implementar mejores vías de evacuación, porque las vías de evacuación hoy día en Constitución, hacia zonas altas, son calles preestablecidas, calles que no han tenido quizás una inversión hace mucho tiempo, y por tanto, si vamos a tener buenas vías de evacuación, tenemos que invertir en ellas. Por tanto, una tarea que yo me traigo para analizarla acá con el COE regional es las vías de evacuación para la Constitución. Y aunque, claro, las vías de evacuación respondieron, pero igual se manifestó ahí en el COE comunal que estuvimos participando acá en Constitución, y hubo un cierto atochamiento por parte de mucha gente que estaba evacuando por una o dos días solamente. pero son aspectos que uno tiene que evaluar, tomar conocimiento, evaluar y tomar las medidas correctivas. Para eso son los simulacros. Ahora, intendente, estamos conversando con el intendente de la región del Maule, evaluando justamente este simulacro que se realizó en las zonas costeras de la región del Maule. ¿Los servicios públicos funcionaron bien, en este caso las policías, los bomberos y las distintas instituciones, intendente? Sí, por ejemplo, hay que dar el ejemplo que se evacuó el Hospital de Constitución, se implementó un protocolo respecto a esa materia, igual cosa en el CESFAM de Cerro Alto, acá en Constitución. Por tanto, también las instituciones que forman parte de la red de protección civil más básica del Estado, también ellos verificaron la actualización de sus protocolos de seguridad y de cómo enfrentar situaciones de riesgo y catástrofe, y eso se dio acá en el Hospital de Constitución y en el CESFAM de Constitución. Es decir, no solamente hubo evacuación de personas a zona alta, sino que también hubo revisión de protocolos tanto por la policía de investigaciones, bomberos, carabineros, estaba la propia empresa, la CELCO, que también hizo un ejercicio en la planta de acá de Constitución con la evacuación de 330 trabajadores, evacuando también una institución financiera, el comercio. O sea, una muy buena respuesta de la ciudadanía a este ejercicio simulacro de evacuación. Uh-huh. Ahora, probablemente había personas que no tenían conocimiento de eso, que estaban desinformadas, pero acá se hizo una campaña previa y se difundió a través de las radios, se hicieron puerta a puerta, porque esto usted no lo puede hacer así como de sorpresa. Claro. Hay que hacerlo con información, porque si no puede generar una situación muy caótica. Exactamente, y hay personas que lamentablemente o se les olvidó o no escucharon principalmente, porque había personas que a través de las redes sociales, a nuestras páginas acá, y algunos llamados telefónicos, hoy me llamaron de la costa que están sonando las sirenas. Pero es que es normal que se produzca ese tipo de situaciones. Intendente, por último, en las ciudades, porque estamos hablando de un tsunami y un posible terremoto en la costa, pero también estos movimientos telúricos podrían afectar el centro de la ciudad, las grandes capitales, por ejemplo, Linares, toda la ciudad, en la zona centro, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿También se van a hacer este tipo de simulacros que son muy buenos para que la gente pueda saber qué hacer en caso de emergencia? Por supuesto, nosotros, se priorizó para este año simular con el borde costero, sin perjuicio que ya el próximo año vamos a ejecutar un simulacro, yo creo que también en las grandes ciudades, que también es importante verificar cómo están los protocolos de seguridad y de alerta respecto a algún simulacro, o sea, algún evento cierto de terremoto o movimiento telúrico de invasor o cualquier otra emergencia, porque nosotros no solamente tenemos que pensar en emergencias naturales derivadas de terremotos, sino también de las inundaciones, productos químicos, volcanismo, o cualquier otra situación. Bueno, ahí perdimos un poquito el contacto con el intendente, y recordemos que viene en ruta desde la ciudad de Constitución. Vamos a ver si podemos retomar ese contacto. No sé si me escucha, intendente. Sí, no. Ahí sí, ya. Es que por donde viene en ruta perdimos un poquito la señal ahí telefónica. Sí. Intendente, por último, el espectáculo que el otro día estaba programado fue suspendido por mal tiempo. ¿Se va a retomar ese espectáculo aniversario de la provincia? Sí, por supuesto. Entiendo que este jueves a las 6 de la tarde. ¿Ah, ya? Ahí mismo. ¿Sí? Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno saberlo. Entonces, invitamos a la comunidad entonces para... Va a estar DJ Méndez, así que todo igual, pero va a ser este jueves. Lo que me llamaron los productores. Perfecto. La zona de intendencia. Perfecto. Intendente, queremos agradecerle este contacto, que tenga gracias, buen viaje. Gracias, Carlos. Uh-huh. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está el contacto con el intendente de la región del Maule. Más adelante le vamos a contar justamente sobre ese espectáculo que se va a realizar este jueves para celebrar el aniversario de la región del Maule. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Vamos a continuar con las informaciones.

Estamos en primera hora regional aquí en Fantástica. Faltan ya 28 minutos para las 2 de la tarde. Tenemos contacto a esta hora con el director regional de FOSSE, Gonzalo Uribe, porque hoy se celebra el Día de la Solidaridad. Hoy, justamente, un día como hoy, falleció el padre Alberto Hurtado, que fue el gran precursor de la solidaridad de nuestro país, el que recogió a esos niños desde las calles, a los más desposeídos, no solamente a los niños, sino también a ancianos y adultos, ¿no es cierto?, que estaban en situación de calle y en situación de pobreza extrema en nuestro país en esos años. Él falleció un 18 de agosto de 1958. Vamos a tener contacto a esta hora, sí. Estamos listos con Gonzalo Uribe, director del FOSSE. Director, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gusto saludarlo a mí también, Juan Carlos. Mucho gusto y un gran saludo a todos los auditores de Radio Fantástica, desde acá, de la comuna de Linares. Bueno, me imagino que ya van en Linares, porque partieron muy temprano en la ciudad de Curicó, después estuvieron aquí en Talca y ahora en Linares. ¿Cómo han sido estas festividades para conmemorar justamente el Día Internacional de la Solidaridad? Bueno, han estado muy muy positivas. La verdad es que hemos desarrollado actividades, como usted bien lo decía, desde Curicó hasta Cauquenes, empezando muy temprano el día de la mañana con un desayuno inclusivo en la municipalidad de Curicó, con 20 adultos mayores de distintas comunas de la provincia. Seguimos, como también usted decía, muy bien en la comuna de Talca, en el sector Villa del Parque, con desayuno inclusivo, con discapacitados, con personas, digamos, de extrema pobreza, situación de calle. Y hoy estamos ahora, a estas horas del día, ya en la comuna de Linares, en el sector Nuevo Amanecer, con mucha gente, digamos, del servicio del FOSSE, ayudando, digamos, aquí una junta de vecinos a pintar su sede. Así que muy contento cómo se ha ido transcurriendo el día. Ahora, director, usted pertenece a un ministerio, ¿no es cierto?, que es el de Desarrollo Social, que tiene que ver justamente con los más desposeídos, que tiene que ver con toda la parte social. El FOSSE, de hecho, cumple una labor fundamental, que es llevando a programas para poder sacar adelante algún tipo de emprendedores, el primer empujoncito, ¿no es cierto?, para salir de la extrema pobreza. ¿Cómo ha sido el trabajo con estos programas, con esto se ha podido progresar, ayudar a salir a la gente de la extrema pobreza? Bueno, sin duda que todas nuestras líneas de trabajo están orientadas, digamos, a eso, a mejorar las oportunidades tanto de las familias como de las personas. Hemos estado concentrados también este año 2015 en que esas líneas de trabajo se robustezcan en términos económicos y que podamos llegar a mucha más gente con este trabajo. Estamos conscientes como gobierno regional de que tenemos que ir en esa línea y, como le digo, siempre hemos estado desarrollando, como le digo, esas dinámicas de trabajo. Por otro lado, también, si me permite mencionar, sabemos también que no es suficiente. Entonces, hemos estado también tratando, en la medida de las posibilidades, de apalancar recursos a efectos de que estas coberturas de personas o estos listados de potenciales usuarios que nosotros tenemos en nuestras líneas de trabajo puedan, digamos, aumentar. Estamos en eso, en esa línea puedo mencionarle también que trabajo con gente en situación de discapacidad. Estamos desarrollando emprendimiento para estas personas, estamos desarrollando también emprendimiento para personas que quedaron fuera de los listados regulares, digamos, de nuestro sistema de postulación. Así que, bueno, es un año, digamos, con muchos buenos resultados. Sabemos positivamente nosotros que es la línea que tenemos que seguir. Estamos mandatados a eso, bueno, y en eso nos encontramos. Convocando al mayor número de personas dentro de la región que, bueno, cumplen nuestros perfiles y poniendo ayudándolos y apoyándolos en sus emprendimientos o pequeñas ideas de negocios. Ahora, me imagino que también el trabajo social también va de la mano de la gente que está en situación de calle por parte de ustedes. Sí, sin duda que así también lo hacemos, pero ese es el Ministerio de Desarrollo Social. Concretamente la Seremi de Desarrollo Social desarrolla algunos programas en esa línea. Nosotros estamos más por el área de los emprendimientos y la habilitación social. Así que, como le digo, somos un servicio relacionado y a la ley del trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, y estamos todos en una, una cruzada conjunta en función de estos intereses. Ahora están en Linares, están en esta actividad y posteriormente van a Cauquenes. Vamos a Cauquenes, cerramos el Día de la Solidaridad con una once inclusiva también en la comuna de Cauquenes. Y para, bueno, terminar el día, digamos, de la conmemoración de este día que se trabaja, digamos, con actividades de la solidaridad. Ahora, yo mencionar también que ojalá pudiésemos conseguir un país y un mundo donde no solamente un día se conmemore la solidaridad, sino que sea parte del día a día. Ese es el llamado que estamos desarrollando con la actividad durante este día. Así que eso, y también a la gente que nos escucha, de repente mirarse un poco el corazón y no tanto el bolsillo.